mundo ha cambiado definitivamente con esta pandemia, que lastimosamente todavía está lejos de terminar. Muchas personas tienen sus esperanzas puestas en las nuevas vacunas, pero debemos recordar que también está en nuestras decisiones tratar de evitar el COVID-19. Tienes razón, Jorge. Sabemos que para muchas personas debe ser muy difícil permanecer lejos de sus familiares o no tener la posibilidad de salir con sus seres queridos de la misma manera en la que lo hacíamos antes. Ahora debemos recordar lo importante que es el uso de la mascarilla, el distanciamiento social y el constante lavado de manos para evitar contagiarnos y no contagiar a quienes nos rodean. Es verdad, Wendy. También debemos recordar que muchos lugares de diversión aún permanecen cerrados o tienen un aforo limitado de personas. Debemos ser responsables con estas medidas y evitar las aglomeraciones de personas, ya que se pueden convertir en un foco de contagio. Así es, Jorge y amigos. Además, debemos saber que toda esta experiencia de la pandemia puede causar problemas en nuestras relaciones laborales o familiares, ya que nadie estaba preparado para vivir un encierro total y pasar a la modalidad virtual en sus actividades. Tienes razón, Wendy. Estos cambios pueden causar cambios emocionales que no son buenos para nuestra salud y además afectan a las personas que nos rodean. Debemos saber cómo vivir con ansiedad. Les contamos que hemos preparado un segmento lleno de valiosa información sobre cómo tratar a una persona con episodios de ansiedad. A continuación, su segmento Tips en Cuarentena con Emily Novoa. Bienvenidos a una nueva emisión de Tips en Cuarentena, el espacio radial en el que día a día aprendemos a conocernos. Soy Gabriela Romero y hoy les contaré sobre las consecuencias de vivir con ansiedad. La ansiedad es la mente que va más deprisa que la vida. La ansiedad es un trastorno mental que afecta a tu sistema nervioso, produciendo una gran inquietud, intensa exaltación y una extrema inseguridad. ¿Alguna vez pasaste por alguna crisis de ansiedad? La ansiedad afecta tanto al cuerpo como a la mente. Puede ser leve e intensa dependiendo de la situación. Los sentimientos de ansiedad pueden llegar a prolongarse, pero desaparecen con el tiempo. Les comento que aún no saben las causas que producen los trastornos de ansiedad. Aún así, todo el mundo presenta ansiedad normal en cualquier momento. Lo más común es presentar pensamientos difíciles de controlar, latidos del corazón acelerados y desesperación. Existen casos mucho más graves que pueden conllevar a autolesionarse, lo cual es preocupante. Se presenta desde tu niñez o adolescencia. Afecta a tu día a día sin que te des cuenta. Los riesgos son muy altos. Tu aprendizaje y capacidades a largo plazo pueden llegar a perjudicarte. Si has pasado por alguna realidad parecida, te daré algunos tips que te ayudarán en un futuro a controlar tu ansiedad. Primero, deberás consultar con un médico o un profesional de la salud antes de tomar cualquier decisión. Habla con algún familiar o adulto de confianza. Permite entender cómo te sientes, lo que te preocupa o tus temores. Practica algún deporte, haz ejercicio y come sano. Duerme por lo menos 8 horas al día. Empieza a hacerlo antes de las 12 de la noche. Evita por cualquier circunstancia el consumo de alcohol y drogas, ya que pueden empeorar la ansiedad. Si ya eres adicto, trata de dejar poco a poco cualquier droga y enfócate en lo que verdaderamente importa, que es tu salud. Disfruta del presente que estás viviendo. La ansiedad se alimenta de la culpa por tus errores pasados y el miedo a lo que pueda suceder en el futuro. No olvides ser paciente y mantener tu mente siempre positiva, aunque sea difícil. Al final, siempre encontrarás el camino correcto para enfrentar tus miedos. Siéntete libre de poder encontrar la felicidad. Un buen tratamiento y cuidado será lo mejor. Gracias por acompañarme hoy. Soy Gaby Romero. Espero te sirvan mis consejos. Que tengas una linda tarde. Te espero el próximo miércoles por la radio de la Casa de la Cultura. Conocer las diferentes culturas que tiene nuestro país es esencial para los ecuatorianos. Las costumbres y tradiciones de cada cultura son elementos esenciales para valorar más las prácticas tradicionales de nuestro hermoso país. Por supuesto, Jorge. Uno de estos valores culturales que tenemos es la música tradicional del Ecuador, la cual exige un ritmo muy conocido en el norte de Ecuador, especialmente en las provincias de Esmeraldas e Imbabura. Este ritmo musical, conocido como bomba ecuatoriana, ha llegado a ser conocido en todo el Ecuador e incluso a nivel internacional. Este ritmo musical se caracteriza por tener un baile típico en el que se equilibra una botella en la cabeza mientras se mueve todo el cuerpo al ritmo de la música. Exactamente, Jorge y amigos. No esperamos más y los dejamos con nuestro segmento cultural Entretejidos, en donde les contaremos sobre el ritmo de la bomba ecuatoriana. Yo soy cultura. Yo soy historias. Yo soy rituales. Yo soy relato. Yo soy identidad. Yo soy comunidad. Y juntos somos Entretejidos. Originario del Valle del Chota, el género musical de la bomba o bomba del Chota es un baile representativo de la provincia de Imbabura y del pueblo afroecuatoriano. Dentro de la bomba existe una variación llamada bomba mocha, que se tocaba en sus inicios con instrumentos rudimentarios como hojas de naranjo, machetes, pencos, entre otros. Como parte de su preparación constante en el Valle del Chota, un grupo de hombres y mujeres esperan para reunirse a practicar la bomba. Para mantener la música tradicional, sí, porque los grupos de bomba tradicionales básicamente se enfocan con ese instrumento. Entonces es el instrumento que marca la pauta musical y el ritmo que hace que sea un sonido fuerte y sobre todo llegue a multitudes. A lo lejos, con la compañía del viento, se empieza a ver cómo las mujeres van llegando con sus faldas, que rozan el suelo de tierra, mientras vienen con sus implementos para repasar el baile. Los niños juegan mientras los hombres acomodan los instrumentos en una fila, afinan guitarras y se acomodan en sus asientos para que sea más fácil tocar los tambores que más tarde marcarán el ritmo. Las mujeres descalzas ya se han colocado sus blusas de llamativos colores, mientras que sobre su cabeza logran mantener con tal estabilidad botellas de vidrio que en su mayoría son de color verde. ¿Cuándo llegamos? Los hombres que van a tocar los instrumentos toman un momento para poder cambiarse. Ellos usan camisas blancas delgadas. Me explican que por el calor su vestimenta debe ser más ligera. Al ser un género musical muy alegre, su ritmo y velocidad van en aumento en tanto que este avanza. Como si se tratara de una fiesta popular de la zona, los habitantes del Valle del Chota se van acercando para ser partícipes de este evento, pese al sol abrasante que se hace presente a las 12 de la mañana. A la luna con su luna, el lucero la acompaña, pero al hombre desgraciado hasta la mujer le engaña. Las mujeres empiezan a marcar el paso. Dos hombres, de forma muy ligera, entonan con golpes leves los tambores. Es momento de iniciar el baile. Todos están en posición. Yo no sé qué pasará si tú te alejas de mí. Todos los presentes bailan y acompañan al grupo con palmas. Es un momento de intensa felicidad y compañía. Niños, adultos e incluso algunos carros que pasan por la zona se detienen a ver y ser parte de este baile tradicional. La bomba es el ritmo por el cual los afrochoteños del Valle del Chota transmiten sus vivencias, sus experiencias a través de la música, a través de un ritmo contagioso, el cual contagia a propios y a extraños. Para mí la música bomba es una expresión cultural, una forma de decirle, de hacerle conocer a la gente, al público, las vivencias diarias de cada uno, las vivencias que nosotros como comuneros tenemos en el diario, en nuestros sectores. Al cabo de 2 minutos, la intensidad de la música empieza a bajar. Las mujeres van dejando de mover las caderas y sus brazos caen lentamente. El último instrumento en sonar es un tambor. El baile había terminado. Todos los presentes, aún con euforia, aplauden a las bailarinas y a sus músicos. Con una pequeña veña, todo acaba. No puedo, yo quiero, les amo, a las dos, dos, tres y... La bomba es un ritmo ancestral del pueblo afroecuatoriano. Sigue latente en nuestros días. Conocer, practicar y difundir la bomba del chota, como nuestro patrimonio, es una obligación para preservar la memoria de cada uno de los pueblos en el Ecuador. En nuestro próximo segmento vamos a hablar sobre un deporte que se puede practicar solo o en compañía. Aunque debe tener un buen estado físico, este deporte es la escala deportiva. Es verdad, Wendy y amigos, debemos recordar que este deporte es practicado por los amantes de la adrenalina y sin miedo a las alturas. Tienes razón, Jorge. Los escaladores deportivos suelen practicar constantemente, ya sea en gimnasios especializados o en montañas rocosas que abundan en nuestro país. Es verdad, Wendy. Algunos piensan que es un deporte aburrido o muy riesgoso debido a las lesiones por caídas de lugares muy altos. Pero considero que con un buen entrenamiento se puede lograr evitar las lesiones graves y así disfrutar al máximo de este deporte. Cuéntenos qué les parece este asombroso deporte de la escalada deportiva a través de nuestras redes sociales, como altavoz.puce.quito o por WhatsApp al 098-33-50-978. 098-33-50-978. Les invitamos a disfrutar nuestro segmento Medalla Dorada con Diana Parada. El deporte es parte de la historia. ¡Se va Jefferson al primer lugar! ¡Está en la testa de la competencia! El deporte nos une. El deporte nos define. Años de preparación para una sola meta: llegar a unos Juegos Olímpicos. El deporte es una pasión. Yo le di medallas a mi país, ahora intento buscar el título mundial, ¿no? El deporte lo llevamos en la sangre. ¡Sí, señoras y señores! ¡Ecuador, Richard Carapaz! ¡Victoria, victoria, victoria, victoria, victoria! Todos soñamos con alcanzar una... ¡Medalla dorada! Amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a Medalla Dorada. Hoy estaremos rodeados de un ambiente extrovertido, riesgoso y al límite. Hablaremos de un deporte muy controversial. Me refiero a la escalada deportiva. También les hablaré sobre una joven atleta que ha logrado dominar por completo este deporte. Así que entremos en este mundo de escalada. La escalada es una práctica deportiva que, en su modalidad clásica, consiste en subir o recorrer paredes de roca, laderas escarpadas u otros relieves naturales o artificiales caracterizados por su verticalidad. En este deporte de escalada, hay alturas que implican un peligro considerable y con el objetivo de tener seguridad se utiliza un equipo de protección. Un deporte riesgoso y difícil, ¿no lo creen? Bar one, we the best bar none, hands down, damn clowns, you don't wanna spar, son, mad similes. Por más difícil que se vea, muchos lo intentan, lo practican y no solo eso, sino que este deporte se vuelve una auténtica pasión. Un ejemplo es Aishima Shiraishi, Una neoyorquina muy extrovertida que busca escalar siempre que tenga la oportunidad. Su historia empieza cuando sus padres la llevaron a Central Park. Aishima, con tan solo 6 años, descubrió Rat Rock. Desde entonces comenzó a escalar rocas y más tarde ya escalaba en Brooklyn Builders. Para los 7 años, Aishima empieza a escalar de forma competitiva. A los 11 años, en octubre de 2012, escaló Southern Smoke en Red River Gorge, una zona de grandes acantilados. Esta famosa área tiene un alto grado de dificultad. Aishima se convirtió en la persona más joven en escalar una ruta de este nivel. Aishima continuó escalando en dos modalidades, boulder, donde se usa una pared y bloques, y la otra modalidad, la escalada guiada, que consiste en trepar grandes rocas, acantilados y fallas geológicas. Aishima muchas veces practica escalar rocas sobre el mar con una profundidad considerable en caso de caída. Buena forma de practicar, ¿no? En marzo de 2016, a los 14 años, escaló el problema de rocas Horizon en el Monte Hiei, Japón, con 8C, es decir, una escala de dificultad muy alta, contabilizada en la escala deportiva. Aishima es la segunda persona en finalizar esta escalada en Rocas Horizon. Con este logro se convirtió en la primera mujer escaladora y en el escalador más joven en escalar este grado de boulder. Aishima ha demostrado su talento en múltiples ocasiones, de modo que cuenta con múltiples y reconocidos patrocinadores. Ha logrado aparecer junto a su compañera escaladora Kyle Lichtner en el cortometraje Young Guns por Sender Films. La película cubre su intento exitoso de la escalada 8C en Japón en 2016. Aishima recalca que la motivación es importante. Ella se automotiva, recordándose que escalar es algo especial. Entonces, eso la llena de energía para conquistar nuevos territorios. Bar one, we the best bar none, hands down, damn clowns. You don't wanna spar, son. Mad similes is smart. La escala deportiva no solo se centra en poner a prueba la fuerza y resistencia del cuerpo, sino también de conectarse con la naturaleza y los nuevos retos que ésta tiene para los escaladores. Amigos y amigas, incursionar en la naturaleza y tener contacto directo con una gran roca a muchos metros de altura es una experiencia auténtica y en definitiva para valientes. Si algún día tienen la oportunidad de hacerlo, inténtenlo como Aishima lo hizo a sus 6 años. Soy Diana Parada y les espero con más buena información relacionada con el deporte la próxima semana. We don't care who sees. Oh, so what, we go out. That's how it's supposed to be. Cause you know I'm a living fucking young and wild. Keep that in there. And free. So what? Todas y todos somos responsables y tenemos la capacidad de colaborar desde nuestros espacios y acciones para superar la crisis ocasionada por el coronavirus. Colega comunicador, usa un lenguaje sencillo. Explica los términos asociados a la pandemia y que pueden ser nuevos para la población. Repite la información básica sobre la pandemia. Es útil publicar un glosario de términos comunes tomados de fuentes autorizadas, a fin de facilitar la comprensión de la información difundida. Puedes apoyarte en las redes sociales para explicar términos nuevos y contribuir a la difusión de información transparente y la educación ciudadana para tomar decisiones responsables. No olvides usar mascarilla, guantes y mantener la distancia cuando realizas las coberturas. Protégete. Te queremos bien. Te queremos a salvo. Gracias por seguir informando. Un mensaje de UNESCO y CIESPAL. Un mensaje de CIESPAL y esta emisora para la comunidad. La tecnología ha revolucionado al mundo de muchas maneras. Y es difícil de imaginar cómo serían nuestras vidas sin estas herramientas de las cuales dependemos tanto en nuestra vida diaria. Es verdad, Wendy. Existen muchos aparatos tecnológicos que nos hacen más fácil la vida, y muchas veces estos dispositivos tienen más herramientas de las que necesitamos y parecen conocernos por completo. Tienes razón, Jorge. El mundo avanza tan rápido que muchas veces, cuando queremos buscar algo, las aplicaciones nos muestran ofertas de cosas que no sabíamos que necesitábamos. Así es, Wendy. Incluso en los celulares o tablets muchas veces aparecen anuncios de la ropa o comida que nos gustan. Parece que algo nos rastrea nuestros intereses. Muchos de estos detalles están relacionados con la inteligencia artificial. Es por esto que hemos preparado un segmento sobre este valioso tema que habla de la inteligencia artificial. Los dejamos con nuestro segmento Geeks, con nuestra compañera Jackie Morejón. La tecnología cambia el mundo. ¿Y tú? ¿Ya cambiaste? Claro, somos geeks. ¿Te imaginas poder controlar la tecnología con tu mente? ¿Guardar tus recuerdos en una computadora o escuchar música directamente en tu cerebro? Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Soy Jackie Morejón. Bienvenidos a Geeks. El día de hoy les contaré sobre Elon Musk y su último avance tecnológico. Neuralink es la empresa del inventor y científico Elon Musk. Dentro de esta empresa se está buscando integrar a la inteligencia artificial con el cerebro humano. Este invento busca curar a las personas con enfermedades neurológicas como el Alzheimer, o si no, ayudarlas para que puedan manipular la tecnología con la mente. Básicamente, con este invento, los humanos podríamos tener superpoderes. Imagínate llegar a tu casa y prender las luces únicamente con el pensamiento. Este invento ya fue probado en una cerda llamada Gertrude. Este animal pasó 2 meses con un dispositivo del tamaño de una moneda en su cerebro. Este chip registraba la actividad neuronal del animal para poder detectar en qué parte del cerebro había actividad. La implantación de este chip la hace un robot quirúrgico para que sea preciso y sin errores. Según Musk, esta operación dura menos de 1 hora y no necesita anestesia general. Es más, el paciente podría dejar el hospital ese mismo día. Lo mejor de todo es que es un dispositivo que se puede retirar en cualquier momento y sin efectos secundarios. Este ambicioso invento sigue siendo un prototipo, pero no cabe duda de que más adelante serán pruebas en humanos. Gracias a las ideas de Elon Musk, el futuro parece estar cada vez más cercano. Estas innovaciones puede que ayuden a la raza humana, pero no hay que tomárselo a la ligera. ¿Tú qué opinas sobre este invento? Hasta aquí llega Geeks el día de hoy. Soy Jackie Morejón y nos vemos la siguiente semana aquí en Alta Voz. En nuestro próximo segmento vamos a hablar sobre una historia fantástica que nos demuestra la importancia de realizar nuestras obligaciones y qué hacer es de manera rápida y eficaz, dejando atrás la pereza y cualquier tipo de distracción. Jorge, cuéntanos qué piensas al respecto. Claro, Wendy y amigos, muchas personas dejamos nuestros deberes u obligaciones para el final, creyendo que tenemos demasiado tiempo libre y deseamos que nuestro trabajo sea perfecto. El problema es que con el uso de celulares, televisiones e incluso las redes sociales, no nos damos cuenta que estamos perdiendo el tiempo en lugar de realizar pronto nuestras actividades. Efectivamente, Jorge. El tiempo que pasamos acostados o viendo nuestras redes sociales lo podemos invertir de mejor manera, ya sea realizando actividades productivas como actividades físicas o incluso investigaciones profundas para nuestras tareas. Amigas y amigos oyentes, cuéntenos qué es lo que opinan ustedes a través de nuestras redes sociales, como altavoz.puse.quito o por nuestro número de WhatsApp al 098-3350-978, 098-3350-978. No esperemos más y les invitamos a disfrutar nuestro segmento Al Estilo de Esquilo. Bienvenidos a un mundo lleno de fantasía, drama y comedia, en donde tu entretenimiento es lo más importante. Para eso, hemos traído desde muy lejos al mejor dramaturgo de todos los tiempos, Esquilo. Pero no hay presupuesto para traerlo. ¡Ey! Tranquila, yo te puedo ayudar. Yo sé muchas leyendas del Ecuador e historias de ciencia ficción. Puedo hacerlo al estilo de Esquilo. Profesora desconsiderada, ¿qué no tendrá vida que manda hacer estos trabajos eternos? Esto es explotación estudiantil. Pero bueno, aún tengo toda la tarde para terminar este ensayo de 20 hojas. Tengo ya la hoja de presentación y el título. Si hago 3 hojas en una hora, acabo justo para ver la novela. I wanna have a lover at my door just before I learn how to wait. ¿Aló? Hola, Valentina. ¿Estás ocupada? Es que te tengo la última de los chismes. Solo hablo 10 minutos y ya me pongo a hacer el deber. Alicia, cuéntame. Tú eres mejor que la CIA para averiguar historias. Ni te imaginas que el Johnny ha estado con la hermana de la Les y se ven escondidas atrás de los arbustos del colegio. ¡Increíble, Alicia! ¡Me has dejado impactada! ¡Qué tiempos! ¡Qué costumbres los que vivimos hoy en día! Bueno, te dejo, amiga, que tengo que hacer un ensayo. Cuídate. Bye. ¡No puede ser! ¡Se me pasaron 3 horas! ¡Pero si casi no hablamos nada! ¡Si me dejó en el chisme incompleto! ¡No puede ser! Ahora sí, ya, Valentina. ¡Concéntrate! A ver, empecemos. Primero, los objetivos. Cierto que la profesora dijo que hay un verbo específico para cada objetivo. Hablar, comer, chismosear, chatear. ¡Qué complicado! Yo creo que si como algo, de ley me viene la inspiración. Porque así con el estómago vacío, ¿quién puede pensar? ¡Valentina, comer! ¡Apúrate! Listo. Ahora sí puedo empezar, pero antes veamos si tengo alguna notificación en el grupo del colegio en el Facebook. Puede que haya algún deber o noticia importante. Bien dicen, ojos que no ven, Facebook que te lo cuenta. ¡Oh, por Dios! ¡Ya son las 12 de la noche! Ahora sí, ya, empecemos con este ensayo. Al fin, la noche es joven. Justo estoy, que tengo deberes, el hermoso del Alejo me escribe. Si no le contesto, si no le contesto. Solo le respondo este mensajito para que vea que no me hago la rogada y ya. Valentina, vas a sacar cero en el ensayo por dejar todo al último. Ahora que tu Facebook y tu WhatsApp te den el 10 que necesitas. No, no, me quedé dormida. Son las 3 de la mañana. Tengo 2 horas. Sí termino, sí termino. Bien, bien, yo sí dije que a presión trabajo mejor. Ya voy 19 hojas y justo tengo tiempo para cambiar mi salir. ¿Qué? ¡No! ¡Maldita computadora! Y ni siquiera guardé el deber. Hoy no tengo ganas de hacer nada. Solo quiero en mi cama dormir. Si digo que te levantes, es porque creo y siento en tu reacción. Sentado en este lugar no te puede ver nadie. Se oyen gritos, confusión. Y es buen orgullo que ya no haya calma en vos. Crea revolución, creo en tu fuerza y voy con vos. Entonces, que se sienta, que se escuche y que se vea tu presencia. Y que se sienta, que se escuche. Flavio Siccha, nacido en la provincia de Cotopaxi, vive en el cantón Siccos. Hombre trabajador, humilde y honesto, nos cuenta su historia de su crecimiento en el proyecto de microemprendimiento en comunidades pequeñas. Una historia de vida muy motivadora para muchas personas que tienen como idea crear microempresas como forma para sustentarse económicamente. En este caso, Flavio nos hablará sobre su marca de vino, El Último Inca, ahora muy conocida en Ecuador. Además, Debemos tomar en cuenta que el papel educativo que muchos padres toman ante la educación y crecimiento de su emprendimiento para poder seguir creciendo económica y cognitivamente en cuanto a las experiencias que generan con el paso del tiempo. Exactamente. Como en todo nuevo emprendimiento, las personas que manejan una empresa o un proyecto, por más pequeño que sea, debe ser constante, paciente y aprender de sus errores para mejorarlos poco a poco. Tienes razón, Wendy. Este valiente hombre es un sinónimo de alegría, inteligencia y dedicación, ya que a pesar de las dificultades de la vida, ha adquirido una gran cantidad de conocimientos sobre la producción de vino y el manejo de su microempresa, el cual se dio desde un proyecto muy pequeño hasta llegar a ser una marca de vino reconocida en el país. Para conocer más sobre Flavio Sichos, les dejamos con nuestro segmento En tus zapatos. Flavio Siccha nació en Cotopaxi, vive entre Sichos y una comunidad rural conocida como Quinti Cusig. Actualmente se dedica a la producción de vinos. El vino de Mortiño viene teniendo alguna trayectoria muy grande. Se empezó los primeros procesos en el 2000 aproximadamente con todos los miembros de la comunidad. Aunque actualmente el vino de Mortiño que se produce en Sichos es bastante reconocido, ha sido un trabajo que se ha ido puliendo desde el año 2000. Todo fue un proceso. Al inicio no tenían acogida por parte de la gente. Durante un tiempo la comunidad dejó de creer en el proyecto. A lo largo de los años, Flavio comenzó a conseguir más apoyo. La Facultad de Idiomas de la Universidad Católica brindó su ayuda dentro de este proyecto. La idea era que más microemprendimientos sigan surgiendo de estas comunidades. La licenciada Gabriela Tabela fue un incentivo para la comunidad que quería que las comunidades surjan como microemprendimientos, como lo hacía Salinas de Bolívar. Ella veía en jóvenes que verdaderamente tenga ese interés de sacar un proyecto en adelante. Pese a que no todo fue color de rosa en el negocio del vino, las primeras muestras de éxito aparecieron en el 2010. En este caso ya no como comunidad, sino como un grupo de personas que verdaderamente dedicaron a agruparse en ese entonces. En esta época existía la Escuela de la Revolución Agraria que el gobierno creó para la gente del campo. Ahí fue en donde la idea de retomar el proyecto de vino surgió. Flavio entró al proyecto en el 2013. No hubo mucha acogida tampoco. Se vendía un aproximado de unas 2.000 botellas al año. Su marca de vino desde el 2010 hasta el 2013 se llamaba Los Sichilas. Luego decidió cambiarla por El Último Inca. Hoy su marca es reconocida en todo el país. Fue un cambio favorable, ya que ese nombre llamaba la atención. Comenzaron a tener cada vez más aceptación por parte del público y de su comunidad. Flavio nos cuenta que fue muy difícil al inicio como emprendedor en un proyecto asociativo. De hacer entender a la gente de que las empresas no se hacen a corto tiempo, sino se hace a un largo tiempo. Entender de que esa parte, primeramente, de que los primeros años no se va a tener un ingreso económico. Pese a tener dificultades al inicio, Flavio recuerda su entrada a la empresa. Entonces, para mí fue muy emocionante de formar parte de esta empresa, de empujar a eso, con todos los conocimientos que ya había adquirido en algunas partes que he trabajado. Entonces, para mí ya fue mucho más fácil ya dirigir esta empresa. Flavio cada vez adquiría más conocimiento sobre el negocio de los alimentos. Llevó al proyecto de vino a tener una nueva categoría. Flavio quiso prestar su marca a los medios de comunicación como la televisión, radio, redes. Quiso hacer que la gente cate su vino. Flavio comenzó a publicitar su vino, El Último Inca. Su lema es ser constante. Quería posicionarse, ser una empresa seria y cumplir con los estándares de calidad. Eso es lo que nos permitió crecer, de ser una empresa seria a nivel nacional, porque en el cumplimiento de uno abastecer con el producto, ahí está el éxito, en ser constantes. Ese yo creo que es el camino que uno como emprendimiento, como empresario, se tiene que llegar. O sea, llegar a cumplir los pedidos requeridos del consumidor o en este caso del punto de venta requerido. Flavio también está feliz de que su vino, El Último Inca, haya motivado a otros miembros de la comunidad e incluso a comunidades cercanas a Sitchos a crear emprendimientos similares. Era difícil decir que como una comunidad, en una comunidad rural van a generar economía. Es algo que las autoridades al inicio no creyeron. Pero ahora ven con unos buenos ojos de que se pueda generar empleo a más de 14 trabajadores de la comunidad y a más de 60 comunidades proveedores de mortimio. Flavio nos comenta que nadie confiaba que el proyecto de vinos llegaría a tener el impulso que tiene, ni las autoridades esperaban que esta clase de proyectos genere tantos trabajos en la zona. Anteriormente lo que uno se vivió al inicio de que no se podía acceder a muchos servicios o en este caso educación, ahora la gente ya se dedica a estudiar, la mayoría de las personas han terminado su ciclo de las universidades, ya hay una mejor calidad de vida de la gente. No solamente de la sociedad, más bien la gente de otras comunidades que están involucrados. Flavio está convencido de que su equipo de trabajo supo promocionar exitosamente su vino a través de una campaña de marketing. Cree en sus planes y sus proyectos marchan bien. Sabe que su equipo de trabajo está sintonizado al modo de trabajo y a las metas que quieren cumplir. Para comentarle también de que el 60% de la gente que son socios de nuestra empresa son gente de la tercera edad que no han tenido acceso a una escuela, que no saben leer ni escribir, pero sin embargo hemos invertido en cursos a través tanto como empresa, también como ONGs que nos han ayudado a que la gente entienda de que las empresas se hace con gente capacitada. Entonces, y han capacitado más que todo, han entendido, o sea, que sin saber leer y escribir, ellos saben de que tienen su empresa, saben de que cuánto cuesta su producto y saben de que cómo administrar. Entonces, eso para nosotros es grande, o sea, llegar a ese nivel no es fácil, es un trabajo de muchos años. Ha sido un camino duro y difícil para Flavio y toda su comunidad. El primer año solo ganó $150, pero no se rindió. A pesar de que tuvo una infancia dura por el hecho de vivir en una comunidad indígena, sin los privilegios que suelen existir en las grandes ciudades, Flavio desarrolló una inteligencia admirable desde pequeño. Bueno, yo siempre tenía ese espíritu de que uno depende hasta dónde uno puede llegar. Entonces yo siempre era curioso en aprender cosas, ¿no? Cosas que mi mamá tenía leche, mi papá igual se dedicaba a lo que es la ganadería.